Bueno, entonces vamos a empezar. Buenas noches a todos. Esta es la reunión del 15 de julio de Colombia, la reunión nacional en TeamSpeak. Son las 8 y 10 minutos en mi reloj, y 12 minutos, 8 y 12 minutos. En la ventana están los temas para la reunión, y Mónica y Juki y lo pusieron ahí en el chat si quieren ver los temas para la reunión. Entonces vamos a empezar con un anuncio. Nelson, que es el coordinador para capítulos de Latinoamérica, tuvo la amabilidad de grabar una parte de la reunión internacional que hubo el miércoles pasado, y es decir, ayer, y lo armó en un videito que acabo de ponerles en el chat. Es un video donde Gilbert, que es el coordinador internacional para chapters, está hablando sobre cuáles son las labores de coordinadores y como para que se entienda bien de qué se trata lo que hace la coordinación. Entonces, si quieren, pueden verlo, acabo de poner ahí en el chat. Gabriel, pues yo creo que lo vemos todos cuando acabe la reunión. No sé si es importante que lo veamos ya para poder seguir con los temas. Sí, claro, sí, por supuesto que sí, sí. Solo es importante que para que todos lo vean y sepan y tengan claro cómo cuál es el rol real de los coordinadores, y como porque pues ha habido en otros países malinterpretaciones, hubo un problema en México y ha habido pues otros, pues, no, bueno, pequeñas cosas, pero es para que estemos claros y no nos vaya a pasar nada de eso. Entonces sí, para seguir adelante, si quieren vamos rápido, de pronto con las personas que sea la primera vez que estén acá, si se quieren presentar, en qué ciudad están. Silemo, ¿cómo estás? Silemo no tiene voz, no tiene micrófono. Ahí están en el chat. Ah, Silemo, sigue Silemo. Bueno, nos saludan Mónica y Juki, que están desde Cali. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están allá en Cali? ¿Están en contacto con Fernando y con las otras personas allá en Cali? Desde luego. Ah, qué bien, excelente. No sé si alguien tiene algo que reportar desde su ciudad, qué está pasando de pronto, qué novedades hay. Está David Páez en Duitama, no hemos sabido nada de Duitama. No sé si nos quiere contar algo de qué está pasando allá. Hola, pues, no, en realidad, nada. Yo, pues, soy de Duitama, pero no estoy aquí usualmente, estoy en Bogotá, pero... Y de acá solo conozco, pues de Boyacá, conozco a dos personas que están metidas en esto. Uno es Eduardo Valcárcel y el otro es un amigo mío, de hecho, que estaba en el colegio, que estuvo en el día Z. Pero como él pues estaba viajando tanto, no he hablado con ellos en realidad. Excelente. Eduardo, pues que está en Tunja, si entiendo bien. Sí. Él es el contacto para el... pues todas las los pueblos cercanos y la cercanía. Sí, de hecho quiero, aprovechando las vacaciones, poder encontrarme con él estos días. Yo tengo que estar en Bogotá mañana y después me devuelvo acá. Entonces yo creo que la próxima semana voy a contactarme con él y pues nos encontramos. Tampoco lo conozco, entonces sería chévere también conocerlos. Chévere, sí. Eduardo estuvo aquí en Bogotá varias veces y estuvo en varias reuniones. Y nos conocemos ya con Andrés, con los dos Andréses. Yo pensé que David lo conocía. No, pues solo de correos y ya. Ah, Mónica y Juki dicen que hay un poco de ausentismo en la gente de Cali. Que hasta ahora son 8 más o menos los que están activos. Y Mónica y Juki le han dicho a ellos sobre la reunión. ¿Ellos están enterados para que vengan? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Hola, yo soy Juki. Yo soy Monisca. La primera vez, es un placer. Pues sí, como decíamos, somos 8 más o menos los que estamos más activos. De hecho, hace poco tuvimos una reunión y pues nos encargamos y nos delegamos funciones para que estuviéramos revisando el correo, contactando a las personas, y pues esta vez me tocó a mí la función de estar pendiente de esta reunión por TeamSpeak. Entonces, pues al menos queremos que uno de nosotros siempre esté en esas reuniones y esté dándole un informe a todos de qué fue lo que hablamos acá. Excelente. Hay un acta, ¿cierto? Yo vi el acta. ¿Tienen un enlace para que nos puedan poner del acta para que pueda quedar? Déjame buscarlo, ya lo mando. Súper. Y también está Primitivi de Pereira. ¿Cómo estás? Primitivi había escrito al correo de SiteGuys Colombia y entonces le enviamos información sobre esta reunión para que estuviera acá. Ay, dice que está bien, pero que no tiene micrófono. Bueno, bien. ¿Cómo están las cosas allá en Pereira? ¿Qué nos cuentes? ¿Has podido conocer otras personas que estén interesadas en el movimiento ya en Pereira? Bien, vamos a ver si podemos arreglar para que se pongan en contacto, porque hay varias personas de Pereira que han escrito al correo de SiteGuys Colombia y que están interesadas, entonces de pronto los podemos contactar para que se encuentren. Ah, que ahora estás solo, pero que pronto serán muchos. Excelente. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los temas que hay pendientes de la reunión para hablar hoy. El siguiente tema sería los pasos que podrían haber para que alguien se vincule más al movimiento. Ya hay una base para eso y pues ahorita lo vamos a charlar. No sé si alguien quiera comentar algo antes de eso, un saludo o algo. Se está oyendo en Radio Nacional. Bueno, listo. Entonces, si miran ahí en el Pirate Pad, que es donde están los temas de la reunión, ahí están los temas. El siguiente tema dice hacer un paso a paso de cómo las personas se vinculan al movimiento. Y hay un Pirate Pad para anotar y comentar. Ya se había hecho un punto de inicio sobre este tema, sobre la información que se le puede dar a las personas que recién llegan al movimiento y cómo se puede hacer que cada vez uno se entere más de lo que se está haciendo, involucrarse y participar. Eso está en la wiki y ahí mismo está el enlace. Les voy a poner los dos enlaces al Pirate Pad y a la wiki. Y pues la idea es que abramos el espacio para ideas que tengan sobre, o pues que tengamos, que generemos, que trabajemos sobre cómo las personas se pueden ir vinculando más. Entonces, personas que ya están interesadas, como que se vayan vinculando más. Entonces, pues quede el espacio abierto para ideas que tengan al respecto. Pues creo que pues hay que como identificar dos tipos de personas que llegan al movimiento. O sea, una persona puede llegar. O sea, hay como que hay que definir dos tipos de personas. Lo que estoy tratando de decir es unas personas que a las que no digamos que no han visto nada con respecto al movimiento y son estrategias que nosotros usamos para abordarlos sobre los temas, o sea. Y otro grupo de personas son las personas que ya conocen algo del movimiento y que quieren vincularse más activamente, o sea, quieren ya como tal pertenecer al movimiento y ser activistas del movimiento. Entonces, lo que yo sugeriría más o menos la vez pasada es no he visto los links que estás mandando, Gabriel, no sé si en la wiki esté eso, pero es básicamente crear una guía, o sea, una guía que esté disponible para esas personas, digo para las personas que quieren ser más activas en el movimiento, o sea, que quieren conocer más del movimiento y ser partícipes en estas reuniones, por ejemplo, que tengan una guía y un listado de toda la información de que ellos pueden utilizar para conocer lo que es el movimiento, para estudiar lo que es el movimiento, porque hay muchísima información y pues es muy difícil que en las reuniones les expliquemos a todas las personas que llegan al movimiento de qué se trata todo esto, sino que es un listado que se le podemos dar para que esas personas en su tiempo y a su ritmo pues vayan revisando esa información, o sea, que entren a mirar los documentales, pero que tengamos una guía, una lista de todo lo que nosotros recomendamos para esas personas para entender el movimiento y para que pues se vincula al movimiento, pero más o menos al mismo nivel de conocimiento que llevamos los que ya llevamos un tiempo en esto. Excelente, entonces ese podría ser un buen punto de partida, como la diferencia entre que podría haber entre esos dos grupos de personas, los que son totalmente nuevos o que quisiéramos abordar y los que ya se han interesado y están buscando esa información y cómo encaminarlos. Sí, sí te entendí bien. Y lo que tú sugieres es hacer una guía para este segundo grupo que ya se quieren vincular más. Correcto, sí, o sea, una cosa diferente es los que ni siquiera están interesados en que les hablemos de esto, que pues para eso podemos hacer otras reuniones de qué estrategias podemos usar para abordar esas personas o qué debemos hacer para traer esos temas. Pero sí, la guía es básicamente para ese segundo grupo de personas que son personas que ya han visto algo conocen más o menos o tienen una idea general del movimiento, pero que de todas maneras, como es tanta la información, muy seguramente no saben todos los aspectos del movimiento, no, o sea, de pronto han visto alguna parte, pero les falta otra información. Entonces, como crear una guía, entonces digo un listado, o sea, como si fuera una lista de chequeos, o sea, una lista que vas chequeando. Bueno, ya vi los documentales, que por ejemplo, para mí serían los primeros en la lista. Viste Sagues Addendum y luego, de pronto, el primer Sagues no es tan necesario, eso sería que lo discutiéramos acá. Viste la guía de orientación, leíste la guía de orientación o alguna de las dos, y así seguir un listado para que las personas vayan siguiendo ese listado y con su tiempo, pues vayan abarcando todos esos elementos de información. Buenas. Hola Andrés. Buenas noches a todos. Una cosita que estaba diciendo Javier, que estaban diciendo ahora. En la wiki hay un documento de bienvenida, pues es debatible también que ya puede ser muy extenso, pero creo que recoge parte de lo que está diciendo Javier, decirle como bienvenido, por favor lea esto. Y también el video que hizo David, que dura menos de 3 minutos y que explica qué es, que digamos la gente no, si no le gusta leer mucho, pues lo puede ver y se puede hacer una buena idea de qué se trata esto. Igual todo se puede mejorar, ¿no? Sí, los que no lo tengan abierto, y en el chat está el enlace, y en la wiki se llama documento de bienvenida. Y hay algunas cosas. Está el video que mencionaba Andrés de 3 minutos, que básicamente muestra unos puntos claves sobre el movimiento para que las personas desde el comienzo tengan una idea muy clara de qué se trata. Está vinculada, pues, la guía de orientación del movimiento, dos conferencias de dónde estamos y hacia dónde vamos. La presentación y la entrevista del proyecto Venus que se hizo aquí en Bogotá, en Colombia. Y bueno, y hay información sobre cómo unirse a los equipos y otras cosas que se han estado haciendo, información sobre estas reuniones virtuales en TeamSpeak y sobre los encuentros mensuales de bienvenida, que creo que es una parte muy buena para esto. Hay algo que empezamos a hacer aquí en Bogotá, que se está replicando en Cartagena y esperamos que se pueda replicar en todo el país. Y es hacer reuniones mensuales de bienvenida. Y pues que ojalá se puedan extender a reuniones mensuales de simplemente encontrarnos entre nosotros. Pero la idea detrás de este concepto de reuniones mensuales de bienvenida es que pues es excelente que las personas lean documentos, revisen materiales, lean preguntas frecuentes. Pero aún así, como que uno, pues el contacto humano es bueno. Y es muy dinámico poder hablar con las personas directamente y solucionar dudas directamente. Entonces la idea sería que en esos encuentros se tenga como una hojita simplemente impresa que pueda tener alguna información clave, digamos, estos enlaces a estos videos, por ejemplo. Un recuento de las cosas que se han hecho aquí en el país, que es una cosa que también tenemos. Por ahí en la wiki hay un documento que se llama Línea de Tiempo del Movimiento en Colombia. Les voy a buscar el enlace. Bueno, ahorita les encuentro el enlace. No sé si Andrés me podría ayudar con eso. Y entonces, esta información le puede mucho servir a las personas que llegan por primera vez al movimiento para saber, uno, qué se ha estado haciendo, dos, dónde conseguir más información, y tres, poder resolver ahí en persona como dudas y pues preguntas que uno tiene, que uno quiere saber. Entonces, traigo ese punto de las reuniones mensuales de bienvenida y para que lo tengamos presente y de pronto que se pueda hacer en otras ciudades. No sé si de pronto en Cali, de pronto ya están listos, de pronto se podría hacer allá. No sé si les parece que tenga sentido tratando de construir esa guía, de pronto un poco que menciona Javier, que pueda tener esas tres cosas. De pronto, uno, material para ver, cosas que le pueda, recursos que le puedan servir a uno para informarse más si no quiere. Otra cosa, saber qué ha pasado hasta el momento. Y la otra sería preguntas frecuentes, que ya tenemos preguntas frecuentes en la página web, pero de pronto se podría hacer en persona en esas reuniones mensuales o pues mientras tanto darle el enlace a las personas para que vean las preguntas frecuentes. ¿Qué les parece? Ah, ahí Andrés ya nos hizo el favor de poner el enlace de la línea de tiempo, que no estará completa, y chévere que la completemos además porque creo que hasta ahorita tiene hechos principales de Bogotá, pero Chévere que lleguen personas de otras ciudades y le metan cosas que han pasado en Cali y en Pereira y en Duitama, que empiecen a pasar cosas y ponerlas ahí en la, también en la línea de tiempo. Creo que es una forma muy chévere para que las personas nuevas que lleguen se enteren muy rápido de qué cosas han pasado. Y han pasado cosas chéveres, además. Sí, me parece muy chévere. Yo creo que Andrés alguna vez nos mandó un link de una página para hacer presentaciones así como de líneas de tiempo. No sé si fue Andrés. Se vean muy chéveres, no sé, Andrés. ¿Pero qué es precio o Gapminder? No, no era otra. Bueno, tal vez no, Andrés. Voy a buscarles. Es como una aplicación para hacer eso y se ve muy bonito. Aquí también acabo de anotar el documento de bienvenida. Al comienzo sale el video y creo que trae un archivo adjunto abajo. Al final es bastante largo. Voy a anotar el link. Es un documento, es una hoja que uno le entrega a las personas nuevas con los temas principales. Creo que igual se tiene que actualizar, pero voy a anotar el link. Sí, es la hoja que menciona Andrés fue la que hicimos para las primeras reuniones de bienvenida aquí en Bogotá. Dick, está sonando el micrófono. Entonces, esta hoja que hicimos para las reuniones de bienvenida aquí en Bogotá incluía una como una definición clara del movimiento cortica, que pues de paso había sido extraída de una emisión de Blog Talk Radio de Peter, que era como le preguntaron que hiciera un resumen de qué se trataba el movimiento y el man se esforzó resto por hacer ahí tres parrafitos. Entonces aprovechamos y pusimos esa, y había un intento de línea de tiempo que tenía unos antecedentes, pero obviamente ahora han pasado muchas más cosas y tenemos mucha más información y se puede mejorar mucho. Tenía esas tres cosas y había unas recomendaciones sobre qué material revisar. Entonces, chévere porque puede ser una base y ya tenemos muchos más recursos. Ahí está. Ahí la puso Andrés en el chat. ¿Qué piensas, Javier? Mira. Pues excelente, o sea, la verdad, pues veo que todo esto está perfecto, o sea, básicamente lo que tenía pensado es lo que tenía en mente, pero pues que desconocía que existía y pues me disculpo primero por la ignorancia con respecto a eso, pero de pronto entonces en eso es lo que tendríamos que trabajar, ¿no? Que, o sea, que estos recursos, pues que todas las, por lo menos los que estamos en la reunión, sepamos que existen y sepamos cómo acceder a ellos para que cuando nos veamos, frente a una persona que quiera vincularse al movimiento, pues le podamos esta información fácil. Entonces, no sé si podemos, desde la página del capítulo de Colombia, no sé si de algún lado podamos, o ya esté esto también con vínculos a todos estos documentos, o si debamos unificarlos en un solo documento o en una sola. No sé, en una sola página donde esté toda esta información, pero pues sí, básicamente es lo que yo estaba recomendando, pero veo que está ya listo o bastante adelantado, entonces sería cuestión de pronto tratar de revisarlo y ver si le podemos agregar más cosas o tratar de unificarlo y hacerlo más accesible a las personas que estamos por lo menos asistiendo a las reuniones. Creo que ahí faltaría en la wiki, no sé si les parezca la lista de libros de Jack Fresco, todos esos están en Mediafire, si no estoy mal. Entonces creo que es pues, también algo como importante. Yo creo que entre más sepamos de pues, estos temas, más capaces vamos a estar de, pues, de convencer a otra gente. Y como pues, se supone que esto es un movimiento primordialmente como para educar a la gente. Creo que es súper importante que primero aprendamos lo más que podamos. Sí, otra cosa que agregaría yo es que, pues sí, o sea, si nos ponemos a mirar, hay muchísima, como decía al principio, hay muchísima información, o sea, podemos durar semanas viendo videos y leyendo muchísimas cosas relacionadas con el movimiento y cada vez sale más información. Entonces, de pronto lo que podríamos también mejorar estos documentos que ya existen es como crear unas prioridades, por decirlo así, algo que son, o sea, determinar cuáles son los elementos que consideramos fundamentales para entender el movimiento. Y de pronto ahí está pues unos videos claves, o sea, lo que es lo de orientación del movimiento y de pronto unas lecturas fundamentales que explican el movimiento. Y de ahí para adelante, digamos que pues, se recomiendan otras cosas, tal como dice David, que nos servirían muchísimo para entender más y para educarnos más, pero que digamos que no son tan, no quiero decir la palabra obligatorias, pero son, no son tan fundamentales para como otros elementos para entender. Entonces, de pronto podríamos hacer eso, o sea, determinar cuál es qué es lo clave, que veo que es casi que lo que está conciso en los primeros documentos que mandó, en los links que mandó Andrés, y de ahí de pronto tener un listado de otras cosas recomendadas, para entender más. Sí, pues sería muy bueno ahorrarle mucho, mucho trabajo a las personas y decirles como, miren, de pronto estos pueden ser un buen inicio, pero si quieren profundizar más hay, digamos, toda la lista de lectura que recomienda Jack. Porque también, pues muchas personas de pronto ya vieron el documental y dicen, bueno, ¿y ahora qué más? Entonces, pues ofrecerle to como todos los recursos. Me gusta lo que dice Javier de hacer como una jerarquía, pues suena feo, pero de pronto se entiende más fácil en nivel de como capas, que era un poco lo que hablaban los chicos de Argentina, de que sea más superficial y general, entonces más fácil de entender y uno puede profundizar en las áreas que uno quiera profundizar. De pronto lo podríamos cuadrar más o menos así. Bueno, y pues yo pienso que esas... Hay tres áreas importantes que se pueden destacar para las personas que se quieren vincular más, que de pronto puede haber más cosas, pero yo he visto que las dudas frecuentes con las personas que llegan tienen que ver con, quieren saber qué está pasando o qué ha pasado, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, dónde se están reuniendo. Entonces, esa parte pragmática de qué se ha hecho y cómo se está haciendo. Creo que es una cosa importante para darle a las personas que sepan fácil qué se está haciendo. Y creo que hasta ahorita no lo tenemos tan fácil porque... Y creo que se podría poner en la página, como dice Javier, que sea clarito, fácil de acceder. Y una parte que a mí se me hace siempre esencial y es resolver dudas, que las personas resuelvan las dudas concretas que tengan. Porque así es como uno va entendiendo cosas, resolviendo sus dudas. David dice que la gente dice que solo vemos videos. Aunque es raro, pero pues cuando uno se enfrenta a esa pregunta, uno a veces se queda corto, como que, bueno, ¿y qué han hecho? Y uno, pues bueno, esto lleva, yo ya no sé, 2 años o algo así, día Z, no sé qué, pero igual sí, siempre la gente quiere ver como hechos y cosas como que se puedan tocar. Esa es otra cosa que me parecía chévere como poner en algún lado de la orientación. Como, hey, no es solamente hacer ciudades, bueno, eso ya ustedes lo saben y eso. Pero es como también hablarle a la gente y pues por eso es chévere que uno trate de aprender lo más que pueda para que pues pueda llegarle a la gente de la forma que es y orientarlos de la forma adecuada. Perdones, además, si esto es un movimiento social primordialmente. De pronto uno le podría poner ejemplos a la gente de cuántos años pasaron para que dejara de existir la esclavitud. O bueno, puede que exista, pero de otra forma. Pero el punto es ese, son hechos que pues toman un tiempo para que se consuman, para que se concreten en algo. Y así hay muchos más ejemplos en la historia. Sí, pues a mí cuando me preguntan por hechos, yo les digo, mire, ahí están las grabaciones de las reuniones que hemos hecho, hay videos, reuniones en persona y por internet, que no es menos real, es tan real como un teléfono o una carta, es un medio de comunicación. O si quiere una muestra muy chévere, mire el doblaje de Adendum, hecho en Colombia, con pura voluntad, nada de plata. Miren la conferencia de Jack Fresco en Colombia, el único país en Latinoamérica. Entonces, pues a mí me parece eso algo significativo. Hay otra cosa más que le escuché a Nelson ayer y me parece que resume bien lo que es ser más eficiente. Si estamos reunidos aquí en un medio digital, que como dice Gabriel, no es menos real que si estuviéramos en persona, digamos, así suena un poco arrogante. Esto tiene una gran ventaja y es que aquí todo el mundo puede hablar y queda grabado y hay un orden y se sabe lo que dijo cada uno. Nosotros el año pasado hicimos algunas reuniones muy importantes también, pero incluso eso quedó grabado en video, era un poco difícil hablar porque todo el mundo quería hablar y éramos 50. Pero pues no es por torpedear eso, pero pues esto tiene esa gran ventaja y es tan real como dice Gabriel, como hablar por teléfono o estar con alguien, hablar con alguien en persona. Bueno, entonces, a ver qué he recogido. Yo ahí les puse el Pirate Pad donde estoy tratando de recoger lo que hemos hablado, las ideas que se han comentado sobre este asunto de cómo vincular nuevos miembros del segundo grupo que hablamos, no los que son totalmente nuevos, que no saben nada y no están interesados, sino de los que ya se han interesado, ya han manifestado interés. Entonces, con la idea de hacer una guía y el ejemplo que teníamos sobre la que se hizo aquí en Bogotá antes, con el material que hay en la wiki, tanto en la línea de tiempo como en el documento de bienvenida. Entonces, sí, Javier. Perdón, no, fue accidental. Sigue. Ah, sí, ahí Dick en el chat está diciendo algo muy chévere que dice que hay diferentes puntos de vista sobre temas similares, finalmente cosas muy útiles para atraer diferentes épocas y generaciones. Hay algo que yo estaba comentando por correo con Andrés Relajado, sobre el blog, no sé si conocen el blog del equipo de comunicación, o bueno, pues yo lo estoy llamando así. Link al blog. Link al blog, por favor. Y básicamente aquí lo que estamos viendo son artículos que desde muchos puntos de vista igual apunten hacia esta dirección. Y me parece muy interesante porque sirve como un escalón intelectual, como conceptual para las personas que vienen de otros fondos. Si uno viene de toda la vida a investigar conspiraciones, tiene por dónde llegar. Si uno viene desde el lado ecológico, tiene por dónde llegar. Entonces pues es bastante chévere ese esfuerzo del blog. Bueno, igual hace falta cosas como las que hablábamos ahorita, cosas súper concretas de qué ha pasado en el movimiento en este tiempo, que igual eso se puede suplir por otros medios, pero todo se puede. Entonces, uff, no sé, ahí está el Pirate Pad, les puse el link para si lo quieren revisar. No se confundan con tantos Pirate Pads. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo a este tema. También hay un newsletter mundial que sale en inglés, pero ya lo están traduciendo al español con las noticias de lo que ha pasado. La idea es que salga cada 2 meses, creo. Sí. Ah, ok, lo dice por lo que dice en el chat, Dick. Ah, sí, bien, ese tema lo tenemos ahorita. Ahorita hablamos bien el tema del boletín y cómo vamos a hacer con eso. Entonces, bueno, están buenos esos aportes. Pues no sé quién quiere ayudar con eso, a ver si lo podemos concretar. Javier, no sé si quieres ayudarme con eso. Espérate, Gabriel, no sé si no estás escuchando a Huki y Mónica o algo así, es que quieren hablar y parece que no los estás escuchando. Ah, perdón, perdón, no, sigan, perdón. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Pues nosotros queríamos saber, igual, pues como enfocándonos de pronto, pensando más bien en lo que de verdad podemos contribuir y hablamos de pronto más, en nuestro caso más específico, de las comunicaciones, cómo se está manejando, digamos, la linealidad. O qué estándares están utilizando o quiénes pues están encargados de eso, de brindar información sobre eso, de los mensajes que quieren mandar, digamos, a través de la publicidad que hagamos del movimiento, digamos. Nosotros por lo menos tenemos unas ideas para camisetas, ¿sí? Y estamos, bueno, de todas maneras queriendo aprender y entender un poco mejor para, digamos, conservar la unión en lo que se refiere a mandar el mensaje, pues que quedemos, esté como claro y también quienes están como en esa parte de comunicativa, visual, para cooperar o también recibir alguna asesoría sobre eso. Sí, no sé si David nos quiere contar algo de los equipos, de cómo se está inscribiendo la gente y cómo están organizados. Sí, los equipos están. Pues nosotros hemos estado publicando un link a través del cual la gente se inscribe a los diferentes equipos que hay. Hasta ahora han habido reuniones del equipo de innovación social, innovación material. Está pendiente la de comunicación con Andrés Serna. Y pues hemos conocido gente muy chévere, gente que no habíamos, con los que no habíamos tenido contacto. Pero en realidad no sé por qué se quedó hasta ahí. Pues tal vez falta de tiempo y todo, tal vez espacio también. Aunque los muchachos de Gaia nos han ayudado harto. Si quieres ya les dejo el link por si alguno de ustedes todavía no se ha inscrito a esta base de datos. Y a través de esta base de datos pues les mandamos mails de pues, que conciernan al movimiento en Colombia y a cada región también. Entonces estamos haciendo una base de datos por ciudades, por equipos, de forma que cada pues, persona reciba mails que le interesen, que sean de su equipo, que le interesen, y también pues, mails como de todo Colombia. No sé si me perdí el tema. No, está bien, está Perdón. bien. Sí, sigue Andrés. No, pues tal vez lo poco para ser un poco más concreto para responderle a Juki es que acá en Bogotá está Ricardo y él, digamos, hace camisetas, pues no todo tiene que ver con esto de Zygaze, pero pues él ya tenía algunos diseños y eso. Creo que yo les había mandado unos correos a ustedes allá en Cali también y había otras que tenían en Canadá. Pero no sé por qué no volví a encontrar el link, parece que lo desactivaron. Hay una que es como un tablero de ajedrez, no sé si la han visto, que en Argentina también la tienen, no tengo el link ahora, pero que sale cada afiche. Y también está la camiseta, digamos, mundial, pues que cada capítulo pues la puede estampar. Y eso lo usan, que es, digamos, la única fuente, entre comillas, no me gusta usar este lenguaje, pero no hay otra palabra autorizada para financiar al movimiento. Y sí, ese es el término, que es la camiseta pues como blanca con el planeta. Eso es lo único y tal vez pues sin querer pontificar acá, pero pues la idea es que esto no se trata de pelear contra el nuevo orden mundial, ¿no? Porque también pues sale mucho que muchas personas dicen que hay que luchar contra Rockefeller o algo así y de pronto ponerlo en camisetas, eso sería todo. A mí me gustaría decir. ¿Me escuchan? Sí. Listo, no, me gustaría pues agregar que realmente el movimiento por el principio local, precisamente desde cualquier parte, desde Cali, desde donde surge un grupo de gente que quiera promover las ideas del movimiento y finalmente pues tiene la autonomía para acceder a muchos medios de publicidad y a muchas formas en las que puede atraer a mucha más gente. Digamos que no hay, digamos, centralización en eso. Lo que sí hay es un tipo de coherencia que se busca desde el movimiento original, el movimiento Zeitgeist el local, de todas partes que ya ha ido asignándose los capítulos, pero del resto, digamos que hay una autonomía. Lo importante es que entre nosotros en Colombia tengamos una coherencia colectiva, que conversemos, que tengamos campañas en varias ciudades, que podamos compartir. Específicamente la idea ahorita con el equipo de comunicación, y creo que ahorita viene más tarde cuando hablemos del boletín, es pues precisamente ser coherentes y no acelerarse en darle a cualquier persona pues también la libertad de hablar, porque entendamos que también tenemos el riesgo de que cualquier persona pueda confundir muchos términos, pueda entrar en discusiones que precisamente puedan hacer daño a lo que nosotros estamos intentando hacer, discusiones políticas, discusiones religiosas, etcétera. Entonces, esa es la idea, como tener mucho cuidado en cómo se forma esa coherencia y en lo que se publica. Sí, yo te quería señalar, Juki, que, pues, y por eso le pregunté, le dije a David que te comentara, que nos comentara algo sobre los equipos y eso, es porque lo que hasta ahora hemos tratado de hacer es recolectar información que las personas pues nos dicen en qué pueden ayudar, qué especialidades tienen, qué potencial tienen. Por ejemplo, hay gente que trabaja en diseño y en publicidad. Entonces, sí, de pronto necesitas contactar a alguien, como que puedes escribir al correo de Zeitgeist Colombia y como que hacemos el contacto de alguna forma. Y pues desde ahí estamos tratando de pues ayudarnos a comunicarnos. Entonces, si sí, necesitas a alguien, contactarte con la persona que necesites sin que sea tanto lío. Y pues el punto principal de comunicación hasta ahora creo que ha sido el correo de Zeitgeist Colombia. Entonces, cuando alguien necesita saber algo o algo, escribe ese correo. Y hay varias personas que lo revisan acá en Bogotá y tratamos de ayudar. A ver qué se puede hacer. Pido la palabra. Gabriel, para responderle a Es que Javier. hay... Dale, dale, dale. No, para responderle a Javier, no, pues uno de los principios sería no tener que vender las camisetas, ni mucho menos, no. La idea es precisamente que todo sea gratuito, que la publicidad que podamos hacer sea gratuita, truequeada, que no necesite intercambio monetario, porque precisamente uno de los grandes problemas que estamos asumiendo ahorita es ese, y sería entrar quizás dentro de esa lógica. Obvio que se están vendiendo camisetas en el mundo y eso hace parte del fondo. Si se necesitan vender camisetas, digamos, para un fondo, para crear algo colectivo para el movimiento y que no implique enriquecimiento, pero tenga utilidad, por supuesto. Pero digamos, en principio la idea sería no venderlas, estamparlas para uno mismo y para los eventos. Perdón, sí, Yo quería hablar perdón. sobre los equipos que Gabriel estaba comentando y me parece algo súper chévere. Porque un día antes creo que fue de la charla de Jack, no teníamos quien grabara y yo mandé un mail a los del equipo de. No me acuerdo cuál equipo fue. Bueno, en fin, de diseño y no sé qué, bueno, en fin. Y ellos, o sea, como a los 10 minutos ya me respondieron como tres personas diciendo: sí, tengo cámara, no sé qué. ¿Dónde estoy? ¿A qué horas? Díganme qué puedo hacer para ayudar. Entonces, tener como las habilidades de la gente sectorizadas en esos grupos es súper útil para conseguir ayuda en lo que, pues, en lo que se necesite. Eso era. Mejor dicho, Mejor dicho. para re tratar de resumirlo es recursos y no dinero, pensar siempre en recursos y no en dinero. Y ha funcionado muy bien hasta ahora. No, no le hemos dado Bueno, la oportunidad a pensando. Juki de aclarar a qué se refería. Juki, sigue. Sí, nosotros de pronto teníamos la idea también, pues en parte queriéndola complementar, si de pronto en Bogotá ya hay alguien que esté trabajando con energías alternativas porque la gente, pues aquí usualmente no responde como al mensaje de conspiración, pues de pronto la camiseta que por ahorita se está usando es hablando un poquito de conspiración, pero tal vez como ofreciendo algo, pues gratuito puede ser, ¿no? Entre eso, pues sí, cuestionaba o quería hacerlo de energías alternativas, porque pues se nos había ocurrido también ofrecer energía gratis, porque la gente, pues lo que ve gratis de verdad acá es increíble cómo todo eso que vea un grupo de gente que tenga algo que ofrezca gratis, se acercan inmediatamente, así sea para entregar un DVD, o sí, es que llegue de alguna manera, pues, porque hay pues ausentismo y también mucha falta de información. A la gente no le llega muy fácil, digamos, lo que puede ver por internet. Entonces, de una manera más personal también funciona. Bueno, no, Juki, tienes toda la razón en lo que dices. Digamos que una de las cosas, realmente las camisetas, yo personalmente pienso que sería para nosotros, es más para los eventos, para salir con ellas, para que la gente lo vea uno en la calle con la camiseta y eso le pueda llamar la atención, pero más atractivo que eso sí definitivamente es reunirse con la gente, es formar charlas, es ver una película a lo mejor que realmente inspire reflexión durante más tiempo. Hay muchísimas otras herramientas que inclusive pueden ser hasta más gratuitas y mucho más positivas. Perdón, Perdón. voy a decir algo que puede que sea hasta bastante obvio, pero no sé, como no sé nada con respecto a las camisetas que ya han hecho, las que piensen diseñar, pues me parece clave que, exacto, que si se van a usar para eventos o algo así, para dar información con respecto al movimiento, pues que tengan obviamente la página, o sea, el URL de la página de Colombia para que la gente, pues que la vea y que la lea pueda acceder a esa demás información, o sea, porque un mensaje, digamos que un mensaje cerrado sin que no invite a la gente a ir a otra página de pronto a donde puedan ver toda la información de verdad lo que se trata del movimiento, pues queda un poco limitada. Entonces, no sé, puede que sea algo obvio que ya lo tengan en cuenta, pero pues si no, pues sería bueno que lo tuvieran en cuenta para el diseño. No, no, créeme que dentro todo no es tan obvio y que eso es muy bueno porque en muchos casos los mensajes se pueden perder, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta también qué mensajes seleccionamos. Eso sí podríamos tener en cuenta un banco colectivo que todos pues aceptemos, porque pues tener cualquier tipo de ideas ya, digamos, como decía Juki, cualquier tipo de ideas antiorden, un nuevo orden mundial, o tipo de cosas distorsionadas sin la página, cosas así, solo por tener las impresas, no vale la pena. Está buena la idea que Sería decía bueno Willy. que si Está buena la alguien. idea. Sigue, Willy, sigue. No, decía que sería bueno si alguno de ustedes tiene el arte para uno poderlo estampar y tantos amigos que conozco que eso lo podrían hacer. Súper, sí. De hecho, es que Andrés estaba comentando que se podrían subir los diseños a la wiki. De pronto con archivos y todo para descargarlos. Pues para aportar y para poderlos distribuir. Yo con mucho gusto también contribuyo con un diseño al menos. Ahora la pregunta, no sé entonces si esto ya esté asignado de pronto como una tarea de algún grupo. O sea, para que pues de aquí de pronto los responsables de del diseño, no sé, esto a quién se le puede asignar, pues les quede prácticamente asignada como esa tarea. O sea, no sé si sea bueno decirlo así, pero pues por lo menos un compromiso para sacar eso para que quede disponible para todos. Bueno, pues David. como el trabajo en el movimiento y todo lo que se hace en el movimiento es voluntario, entonces la asignación es autoasignación. Pues si Juki y Monisca les interesa eso, pues háganle y en lo que se les pueda ayudar, con mucho gusto. Creo que aquí en Bogotá, Margarita, Diego, Ricardo han estado trabajando en eso también, entonces los ponemos en contacto también para que trabajen y en todo lo que se pueda ayudar con mucho gusto. Pero es como autoasignada la cosa. Mira, en los equipos, en el grupo administrativo, vas a ver ahí el equipo de diseño y publicidad. La idea, por lo que lo pusimos no en comunicación, sino en administrativo, es precisamente por la seriedad y porque por la necesidad de coherencia y de manejo colectivo que pues habría que tener precisamente en todo lo que estamos hablando. Entonces, pues desde el principio quedó en administrativo, pero pues realmente le falta impulso. Es un grupo que no necesita necesariamente ser, es el que menos necesita reuniones, a lo mejor presenciales, virtuales, se pueden mover increíblemente. Entonces, pues hay muchas cosas por hacer. Digamos, la gente que pueda meterse ahí, creo que ya hay un grupo de gente, no sé si es David, si sepa exactamente. Aprovecho. Sí, de hecho, ahorita mismo estaba mirando la base de datos. Si me esperan 5 minuticos, ya vuelvo y les digo cuánta gente hay. De hecho, aprovecho para decirles que aprovechen este espacio que tenemos y o sea, para cualquier reunión que se quiera hacer, digamos, si se arma un equipo de diseño y dicen, bueno, nos queremos reunir, no sé, toda esta semana o 2 días o cada 2 semanas y nos queremos reunir a esta hora, pueden usar esta sala de Colombia que está hecha especialmente para eso, es de nosotros, para el uso que le queramos dar. Entonces, bueno, no cualquier uso, pero en fin. De hecho, si quieren, podemos crear una subsala que sea especial para el equipo que quieran, o si quieren una subsala especial para una ciudad, la podemos hacer. Pero entonces, para que tengan presente que este espacio es de todos y lo podemos usar y hay que aprovecharlo, porque además es el punto de conexión de todo el movimiento en todo el mundo. Todo el mundo se está metiendo acá a este TeamSpeak. Entonces, para que lo tengan presente y lo aprovechemos. Estaba mencionando por escrito que en la reunión de comunicación que estaba para hacer el poll por internet para la gente de Bogotá para que nos reunamos, pues precisamente hay mucha gente que va a llegar ahí que son de medios visuales y estoy seguro que pues, van a hacer un aporte inmenso. Entonces de ahí va a salir una fuerza. Entonces lo mismo para Juki, para todas las personas. Eso es algo que necesitamos ya. O sea, si ya se pueden empezar a enviar imágenes, hacemos lo posible por crear un banco de imágenes ya. Lo tienen entre dos personas, Margarita y Javier tenían varias imágenes, Ricardo tiene muchas que llevó de por sí al día Z, seguramente nos las presta Eduardo Valcarcel de Tunja también, ya hay harta gente. Hay algo que me gustaría mucho es que empezáramos a empujar esas cosas hacia arriba, que fueran emergiendo cada vez más. Entonces, si desde los pequeños grupos de personas empieza a armar material y se reúne material, que lo vayamos subiendo y que haya una sección en la página donde estén las distintas artes que se pueden hacer de camisetas, por ejemplo. Entonces, como que sigue. Como nuestro propio Zeitgeist Media Project. Pues no rehacerlo porque ya está hecho, pero sí que podamos tener asequibles las cosas que hemos hecho acá contextualmente para Colombia, porque desafortunadamente Zeitgeist Media Project todavía pues está en proceso y le faltan algunas opciones, como digamos para filtrar si uno quiere, porque digamos si hacemos contenido específico para aquí Colombia, si el logo dice Movimiento Zeitgeist Colombia, pues no le sirve a todo el mundo, no sirve más aquí en Colombia. Entonces, de pronto, por ahora podemos subir esas cosas a la página para que las podamos acceder fácilmente y la gente que se meta las vea que también hay gente haciendo muchas cosas. Y yo creo que tenemos así mucho material y trabajo por ahí que todavía no ha emergido a la superficie, por decirlo así. Oigan, No sé si gravitamos hacia el siguiente punto, que de hecho Juki estaba diciendo, estaba hablando sobre energías alternativas y regalarle energía a la gente, y yo creo que gravita muy bien hacia el siguiente tema que se había planteado en la reunión pasada, y era que qué acciones podemos como implementar y recomendar también a la gente del movimiento para ir quitando soporte al sistema. Entonces, abrimos el tema para este tema tan jugoso que siempre está por ahí presente. Entonces, a ver, ¿qué quieren comentar? Ya hay uno publicado, no sé quién lo escribió, pero quien lo ha escrito, mejor dicho, yo en el perro, lo estaba pensando en estos días mucho y definitivamente hay que hacerlo, es una omisión, es no obtener crédito, no endeudarse, no endeudarse por nada, absolutamente por nada. Si tiene las cuentas, lo que tengamos ahorita, lo podemos manejar muy bien, en medio de la transición que vayamos haciendo en todo nuestro proceso de conocernos. Vayamos desprendiéndonos del crédito que ya tengamos, pero como sea, eliminemos esa necesidad y para eso es muy necesario en la medida en que vamos, no sé, los que estamos todavía creciendo, nos sentimos creciendo, me voy para 30, pero me siento creciendo, tener cuidado con las necesidades, con depender demasiado, porque eso es lo que le pide a uno y lo jala a uno a necesitar. Yo creo que es importante aclarar que donde quiera que publiquemos esto, pues que me parece muy interesante para cada persona que pueda tener estas ideas para cómo manejar su vida, por decirlo así. De todas maneras, sería bueno que se aclarara que como tal ninguna de estas recomendaciones o ideas o sea, salen del movimiento, no sé si es claro, o sea, a nivel global no existe esta información, no existen lineamientos del movimiento que se diga haga esto, esto, esto y esto, sino que sería bueno que donde lo publiquemos o donde quede, pues que quede aclarado que son como recomendaciones generales que van alineadas al pensamiento del movimiento, pero que no como tal son cosas que no sé, o sea, me preocupa un poco que haya indicaciones muy directas, por decirlo así, de cómo o de qué hacer y cu cuando todavía el movimiento a nivel global no ha determinado acciones como esas o lineamientos tan específicos como eso. No sé, lo único que quiero que quede claro en eso. Excelente, Javier, sí, totalmente. De hecho, este tema surgió en la reunión pasada. Creo que no vino Néstor, desafortunadamente, porque él fue el que lo propuso. Pero hicimos y hablamos mucho también con Fernando de Cali. Y hicimos la aclaración que entendemos ampliamente que, o sea, la dirección del movimiento Zeitgeist no es hacer una mini finquita, porque eso no es sostenible y no se puede mantener. No es tampoco lo más eficiente y no es realista a largo plazo en términos de que no es una solución. Sin embargo, como que todos estamos inmersos en este sistema y en esta vida y inevitablemente todos estamos buscando formas de quitarle soporte al sistema, porque el sistema en todo caso vive de nosotros, de la colaboración que nosotros le damos, de la plata que gastamos en McDonald's y comprando Coca-Cola. Entonces, porque si nadie comprara Coca-Cola, pues no habría empresa. Entonces, sí me parece súper clave lo que dices, Javier, hacer esa aclaración y esa contextualización. Igual también pues hay que recordar que el movimiento como que es horizontal, el movimiento somos todos. Entonces, las ideas que vayamos generando, es lo que te decía, pueden ir subiendo, como que si nosotros tenemos ideas excelentes sobre cómo ir quitando soporte al sistema y eso de pronto nos permite vivir un poco más tranquilos, pues las compartimos con la gente de Argentina y de Chile y de Perú y de pronto se vuelve algo que puede beneficiar a muchas personas en todo el mundo y de pronto el movimiento dice, hey, momento, esto es algo que todos deberíamos hacer porque está excelente. Entonces creo que esa es un poco mucho la visión del movimiento, que las acciones se generen desde las personas y vayan hacia arriba, no como ha funcionado. Pues hasta ahora que las decisiones y las ideas y todo viene de arriba y se fuerza hacia abajo. Entonces, quería hacer esas dos aclaraciones y totalmente de acuerdo. Yo personalmente me voy a asegurar de que quede esa aclaración de que no es como una política global, ni es como una política de movimiento, sino que son ideas que hemos ido teniendo y que pensamos que pueden mejorar un poco la calidad de vida de las personas y quitarle soporte al sistema. Bueno, por ahí está comentando Eihander22, que quisiera saber si alguien puede darle alguna idea de qué tan viable y qué tan costoso sería implementación de energía limpia en Colombia. ¿Alguien sabe? O bueno, ¿a qué tipo de energía limpia te refieres? ¿A qué, solar o qué piensas? Hola. Hola, Kat, ¿a ti te Hola, mi veíamos nombre hace es un rato? Catalina. miren, bueno, yo les quería decir, de pronto yo les puedo colaborar con esa información, pero tendría que recopilarla. Yo sé que en mi oficina están haciendo un poco de esa investigación. Pues yo soy arquitecta, ¿no? Primero que todo. Y nosotros estamos implementando todo lo de arquitectura autosostenible, no tan autosostenible, pero sí que utilice cosas renovables, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo les podría colaborar de pronto con esa información, pero como les digo, me tocaría pegar una recopiladita porque no lo manejo yo en mi departamento directamente, sino hay un departamento que también Lead, el que maneja toda esa información. Entonces, si les parece, yo les puedo colaborar con esa información. Excelente. Dick, asegúrate de coger el correo de Kat para que se pongan en contacto. Y de pronto, apenas se reúne esa información, Kat lo podríamos sacar como un post en el blog de Zeitgeist Colombia y lo incorporamos también por acá. Vale, listo. Yo les busco toda esa información. Además, me parece un tema súper chévere todo el cuento de sostenible. Es muy chévere. Uno se mete mucho en ese tema y es muy interesante. Porfa, intercambien ahí correos con Dick, Kat. Intercambia correos con Dick para que se pueda hacer la publicación en el blog. O si lo quieren poner ahí en el chat, todo eso funciona. Ahí está, ahí Dick puso su correo ya. Y bueno, ahí está, ahí ya se cogieron. Listo. Andrés, no sé si usted recuerda, pero en el blog de Zeitgeist Colombia salió un post que creo que hicieron los chicos de Gaia, o no sé si fue Dick, sobre esto mismo, sobre tips que se pueden tener para salirse un poco del sistema. ¿Usted recuerda ese post? ¿O alguien lo recuerda, Dick? Sí, le estaba echando cabeza, empecé antes, le estaba buscando, intentando echar búsqueda, pero ya hay varios, entonces me demoro, pero hay, de por sí, ahorita mirando, hay muchos que he tomado de muchas partes que son tips para todo. Es interesante que podríamos traer, inclusive ya les publico los links. Sí, por favor, y Excelente los consejo. incluimos. Sí, ¿qué más quieren comentar? Yo pensé que iba a ser un tema súper, súper, súper involucrado y con mucha información. Había sido muy pedido. Bueno, pues lo que podemos hacer es quizás ponerle sazón o ají. Digamos, por ejemplo, este tema, el tema del dinero, ¿sí? Yo ahorita, pues, digamos, se puede decir cualquier cosa, lo que yo estoy diciendo es una opinión muy personal, pero pues sí quisiera que reflexionáramos a lo mejor y profundizáramos es qué hace tan difícil que uno de alguna manera, sabiendo tantas cosas, o sea, se tome una gaseosa, ¿sí me entiendes? ¿Cómo es que en ese proceso personal cada uno de ustedes llega o ha podido cambiar un hábito? ¿Sí? Digamos, yo personalmente ya casi no tomo Coca-Cola, pero sí me tomo otras gaseosas, pero igual estoy tomando gaseosas, ¿sí? A veces me tomo una cuatro y me siento tan estúpido cuando veo el letrero de Coca-Cola Company o lo mismo con agua manantial. Estupidez tan grande, o sea, me siento absolutamente retrasado, no he evolucionado, sino involucionado. Entonces, quisiera que a lo mejor reflexionáramos o que alguien nos compartiera es cómo ha podido compartir o ha podido cambiar algo particularmente, en ejemplos muy particulares, el que sea. Pues con respecto a lo de la gaseosa, pues en ese ejemplo particular, pues sí, lo mejor no es ni Coca-Cola, ni cuatro, ni ninguna. O sea, en realidad desde la parte nutricional, las gaseosas son, pues, no sé, lo peor que podemos estar consumiendo. O sea, y una forma fácil de cambiar ese hábito es cargar una botella, no sé, la verdad no sé si se consiguen en Colombia. Es posible que sí, que se puede reusar para cargar agua, simplemente, y se carga agua de la llave. Y no hay que comprar gaseosa en la calle en ninguna parte. O sea, es una forma muy sencilla de, primero, dejar de contribuir a, pues, a una empresa que no le aporta nada a la sociedad. Y segundo, pues también en lo personal para la salud es mucho más saludable tomar agua de la llave que cualquier tipo de gaseosa. Andrés, hay un experimento, yo no sé si es leyenda urbana o tiene algo de cierto, y es coger un pedazo de carne y meterlo en un vaso con Coca-Cola y dejarlo toda la noche ahí y ver qué pasa al día siguiente y después imaginarse eso, que es su estómago. No, eso no es experimento, sí, fue realidad, lo mismo es, o sea, usted no necesita comprar Diablo Rojo cuando tenga ese baño tapado, eche gaseosa y sale. Bueno, entonces piensa eso todo el tiempo. Pero es que yo no tomo gaseosas tanto realmente, pero sí quería hacer el ejemplo. Cuando me tomo una, de vez en cuando me siento muy estúpido, pero sí reflexiono mucho sobre eso y quería poner el tema, pero digamos, todo esto es importante. Sí, algo que está mencionando Andrés, no sé si se refiere específicamente a eso, pero es algo que yo hago y es usar ejercicios mentales, herramientas mentales. Entonces, cada vez que pienso en Coca-Cola o uno dice, uy, ¿con qué quiere tomar eso? ¿Con Coca-Cola? Uno trae a la mente la imagen de la carne en toda putrefacta y en Coca-Cola. Y eso muy rápido le ayuda a uno a hacer asociaciones para uno poder como vencer el condicionamiento que uno tiene, porque tiene que ver mucho con el condicionamiento, de que uno está acostumbrado a comer papas con gaseosa y comida rápida y tiene mucho que ver con que uno está acostumbrado. Y lo que yo he encontrado que me sirve mucho es herramientas mentales. Entonces hay pues esto me parece un buen ejemplo. Y uno cada vez, uno lo tiene que hacer voluntariamente, pero cada vez que le ofrecen o está la posibilidad, uno se trae esa imagen a la mente. Y luego ya ni siquiera hay necesidad de traer la imagen a la mente, solo ya pensar en Coca-Cola le parece como abominable para su cuerpo y para la economía mundial y para la dirección de la sociedad. En fin. Bueno, yo creo que la mejor herramienta que uno puede utilizar para abandonar el sistema y las marcas y todo lo que le venden a uno por televisión es volverse vegetariano, ¿no? Realmente usar esta cultura y de pronto empezar a consumir solo alimentos que uno mismo pueda cultivar en la hidroponía. Una idea sí se me está ocurriendo y algo quiero hacer con eso. Bueno, tocaría como empezar a decirle a las personas cómo pueden hacer hidroponía en las casas. Creo que en Argentina están bastante interesados en eso y tienen ya un poco de experiencia en eso. Si sale un grupo de personas acá en Colombia, sí, en Colombia que esté interesada en eso, pues se puede contactar con ellos. Ellos ya han trabajado bastante en eso. Esta semana he estado investigando bastante, pero no, casi no encuentro nada. Es muy poco lo que he encontrado. Willy, en el canal de Argentina, no sé qué día de la semana se reúnen y hablan de esos temas. Le tocaría mirar en ese canal el día y la hora. Y le voy a anotar ahí un correo de uno que está muy metido en eso, a ver si le quiere escribir. Gracias. Ah, se me olvidó comentar cuando estábamos hablando de la gaseosa y de llenar las botellas en la propia casa con agua de la llave. Hay un video muy chévere de la misma persona que hizo el video de la historia de las cosas, de Annie Leonard. Que se llama La historia del agua embotellada, súper, hiper, mega recomendable para todo el mundo que compre botellas de agua para que vea. Y bueno, creo que nos estamos desviando del tema, pero para rematar la desviación del tema, el agua de Bogotá es de muy buena calidad. He escuchado a varias personas que saben del tema. El agua de la llave, digo yo, no tiene flúor ni nada de esas cosas de teoría de la conspiración y es buena para tomar. Yo diría que es incluso mejor que el agua perrier o manantial o cualquier cosa por la que uno paga cantidades absurdas de dinero. Entiendo que el agua de Bogotá viene del Parque Natural Chingaza. Bueno, y si se puede tomar, se puede igual comprar una botella en la calle y reutilizarla hasta que ya esté tan picha que pues toque botarla, pero pues eso del agua sí es muy buena idea. Otra cosa que yo quería decir es, bueno, un par de cosas. Uno, dejar de depender de la moda, de tener que comprar ropa de marca y tener que estar cambiando de zapatos o de pantalón o de algo cada 6 meses, cada año, sí, y desechar ropa que está buena. Eso también es como un círculo de consumo absurdo y que pues igualmente produce desperdicio, produce consumo de combustible, produce implica que contratan mano de obra súper barata en países asiáticos para hacer ropa de marca, explotación y bueno, todo el rollo. Y bueno, y otra cosa importante que me parece que debería estar en esa lista es el hecho de hablar con la gente que uno conoce, hablar con la gente del entorno sobre lo que uno ve que está mal, ¿sí? Cuando uno ve que una situación está mal, ¿sí? Que hay algo absurdo, es importante hablar, decir algo, así solo sea quejarse. Pero pues mucha gente sencillamente es que no se da cuenta de que los problemas que están alrededor son problemas, ¿sí? Les parecen cosas normales porque nos enseñaron a que un poco de asuntos absurdos eran normales. Y como nadie dice nada, pues por eso también nadie se da cuenta. Entonces, de hecho, una manera de desestabilizar el sistema, pues el establecimiento como está, es poner en evidencia que está mal. Y hay gente que necesita escucharlo porque no se dan cuenta por sí mismos. Sí, yo creo que Sonia me leyó la mente, yo estaba por decir lo mismo. Yo vivo cerca del centro, me parece absurdísimo esa cantidad de gente que se para en la séptima a hablar. Cuánta bobada se le ocurre con el megáfono en la mano. Yo digo, pues pucha, o sea, tantas cosas que hay que, tantos mensajes importantes que hay que mandarle a la gente y estos manes hablando de esto. Muchas veces me dan como ganas de coger un megáfono y ponerme a hacer lo mismo. Porque sí, en serio, como que la gente vive muy, no se da cuenta de lo que está mal. Y yo creo que eso es súper importante, como una forma de dejar de apoyar el sistema es decirle a la gente que hay que dejar de apoyar el sistema. Porque es algo como exponencial. Si uno llega a afectar gente a su alrededor, esa gente va a empezar a ver las cosas distintas. Creo que es un factor súper importante para un cambio, no sé. Exactamente, de hecho el mismo movimiento Zeitgeist como que enfatiza la importancia de esta etapa de información, ¿sí? Porque básicamente la mayor difusión de la información será lo que a la larga mayor desestabilidad creará en el estado de cosas para para que las cosas cambien finalmente. Entonces yo pienso que en cualquier comunicación y en cualquier llamado, en cualquier conversación, reunión, proyección, ¿sí? En todas las instancias en las que se esté hablando de este tipo de cosas, hay que alentar a la gente a que sigan hablando de esto también, porque precisamente de eso se trata. Entonces debe formar parte como de todas las instrucciones. Excelente, me alegra oírte, Sonia. Sí, perdón la tardanza, se me han presentado un montón de cosas acá en la casa, es un desorden. Perdonada y bienvenidísima. ¿Qué más chicos? ¿Qué más hablamos? Porque este es un tema que no me van a perdonar si dejamos pasar así nomás, luego me van a decir que lo repitamos otra vez. Sobre todo Néstor, que no vino y quería tanto hablar del tema. Bien, la moda, lo acaban de mencionar precisamente Sonia y lo está mencionando Alejandro. Es un tema que se extiende a muchísimas más cosas, a las tradiciones, a nuestra asimilación como personas, nuestra identificación como personas, a partir de otros. Precisamente, podríamos profundizar o preguntarnos a lo mejor en qué tipo de modas o qué tipo de apegos tenemos al sistema. ¿Quién ve e-entertainment de vez en cuando? ¿Quién, no sé, cualquier, o sea, quizás puede ser un espacio para, ya que nos estamos reuniendo y conociendo, para confesarnos, para hablar sobre, bueno, listo, yo no sé, quizás puede ser un espacio para que entendamos que no estamos solos, que es difícil el proceso de transición, y a partir de eso, pues escucharnos entre nosotros mismos nuestras soluciones. Yo dejé de fumar y lo mejor es lo mejor del mundo. Y la única recomendación que siempre le doy al que necesite dejar de fumar es más bien, en vez de imaginarse el pulmón o todo eso, pues porque finalmente todo eso es muy gráfico y uno lo tiene en la mente, pero no aplica tanto. Pero, por ejemplo, pensé más bien era en el... pues en el favor que le estaba haciendo a una campaña de la muerte. Cuando llegué a entender que esto es una matanza colectiva, pues realmente ya me vi como el judío caminando judío errante, de alguna manera. Entonces, ese tipo de impactos, no sé, quizás son los más importantes. Sí, yo creo que hay algo que va a pasar tarde o temprano y es que el sistema de valores va a cambiar tanto que cuando uno ve a una persona como con el último jean del último grito de la moda, va a ser como, no sé, como ver a una persona botar basura a un río, que uno ya le parece que la persona debería avergonzarse, que evidentemente está haciendo algo mal. Yo creo que eso es lo que yo he tratado de hacer con todas las personas cercanas a mí, tratar de afectar su sistema de valores y hacerles ver pues lo que dice un poco Andrés, que las cosas que están haciendo tienen consecuencias e implicaciones. Pues personalmente, yo de pronto me he enfrentado o he hablado con amigos. Kat, por favor, tu micrófono. Amigos que de pronto ven demasiado radical el movimiento, demasiado cambio. De pronto hay gente que me ha estado entendiendo por el lado reproductivo. Y cuando yo hablo, pues de pronto un poco duro acerca de lo que significa traer vida, ya me han reaccionado positivamente algunas personas. Pero todavía hay una resistencia en Colombia a la tecnología. Aquí, en serio, o bueno, por lo menos en esta ciudad, aquí en Cali, se vive mucho que la gente es reacia a la tecnología. Prefieren cualquier celular de última moda sin internet que un plancito de internet que les sale muchísimo más barato, que les puede salir en 50 mil o 30 mil pesos. Y de pronto, eso es algo con lo que me he encontrado mucho y que también nos hace en parte sentir muy solos. A mí me gustaría tocar ese tema de la tecnología porque me parece muy chévere que ahora Internet ha desplazado muchos de los medios tradicionales y me parece súper como esa libertad que hay en Internet, pues aunque en algunas partes restringida, pero es muy chévere que uno tenga acceso a toda esa información y uno pueda ver lo que en realidad le interesa y no lo que le están metiendo a través de esos canales y esas noticias de porquería. Y me parece súper que la gente se anime a cambiar sus medios, sus fuentes de información, por ejemplo. A leer cosas interesantes y no ver novelas y cosas así. Pues, bueno, en fin, de pronto es muy personal porque no me gustan las novelas, pero sí es muy bueno que la gente cambie de cómo cambie sus como esas acciones que hacen en la cotidianidad de sentarse enfrente del televisor y comerse 3 horas de televisión. Lo que estaba diciendo Juki ahora sonará de pronto como si fuera religión, pero no sé si vieron la entrevista de Jack Fresco con Larry King en el 74, que decía que era tan radical como el demonio, por decirlo así. Bueno, no sé si esa sea la traducción literal, pero es que tener en cuenta que lo que se propone es no usar más dinero, dejar de competir y crear abundancia, pues de verdad es lo más radical que puede haber en el mundo, ¿no? Y pues por eso es que no es nada fácil, pero en la medida en que lastimosamente las cosas sigan colapsando, tal vez más gente se va a dar la oportunidad de reflexionar y de mirar la vida de otra manera. Bueno, yo creo que ya leímos un buen tiempo de este tema. Si quieren, podemos seguir con el siguiente tema sobre el equipo de comunicación. Yo creo que Dick es el perfecto para hablarnos de ese tema, a menos de que alguien quiera agregar algo final sobre este tema. Sobre el último comentario que hicieron, sí me parece un punto importante de destacar esto de cambiar los medios de información y pues dicho en palabras más gruesas es como alentar a la gente a, vea, no vea más televisión, porque realmente la mayoría, si no todo lo que sale por televisión es una mentira y está manipulado y o es un entretenimiento estúpido que lo que hace es quitar tiempo, pero pues no te aporta nada. Y pues más bien alentarlos a que usen mucho más internet y que aprendan a usarlo y que se den cuenta de que ahí hay mucha más información y mucho más interesante que lo que le ofrece a uno un televisor. Perdón, saliéndome del tema otra vez, y es chistoso porque ahora en los noticieros cada vez pasan más videos que están en YouTube. Es como una forma de meterse un tiro en un pie, pero está bien, ¿no? Como qué chistoso que la gente vea en televisión videos de YouTube. Sí. Pues yo creo que para terminar ahí, o sea, la lista es prácticamente interminable de todas las cosas que se pueden hacer. Y pues de pronto para que no se pierda y si va a ser un tema recurrente, pues de pronto crear en una página de la wiki o algo así una lista para que pues la vayamos alimentando prácticamente, porque pues ahorita no se nos ocurren todas, pero es que son muchísimas las cosas que se pueden hacer y pues la vamos puliendo con el tiempo, no sé. Claro, excelente, excelentísimo punto. Sí, yo no quería que eso se quedara así nomás. De hecho, en este momento hay algunas personas ya escribiendo en el Pirate Pad, o sea, con la lista, tenemos tres Pirate Pad de esta reunión, el tradicional que es de los temas de la reunión y uno que abrimos para el tema anterior sobre la lista que se podría hacer sobre para, bueno, para los nuevos miembros y cómo vincularlos y eso, y este que estamos aquí alimentando entre todos de pues de este tema de qué cosas se pueden hacer para ir saliéndose del sistema y en fin. Ahí te voy a poner el link, Javier, también para que quede y todos lo guardemos. Y me voy a tratar de acordar para siempre traerlo a colación cuando alguien hable del tema para que pueda poner también sus aportes y que lo vayamos alimentando en serio entre todos. Y se vuelva como cada vez algo más estructurado y más chévere, que vaya creciendo. Y hay un canal en live stream, ¿no, Gabriel? Que se le pueden poner cosas, que fuera como el medio ahí para ver audiovisual, ¿no? Sí, hablamos eso también la reunión pasada, llenarlo con buen material para ver. Sería excelente. Yo la verdad no tengo tanto tiempo para hacerlo, pero me parecería excelente. Bueno, ahora sí, entonces el siguiente tema es con respecto al equipo de comunicación. Y hay dos subtemas que tienen ahí, uno es el boletín y otro las publicaciones que se están haciendo del equipo de comunicación. Entonces, oh, preciso se fue Dick. Ah, no, ahí está, ya. Dick, si nos escuchas, cuéntanos de qué se trata. ¿De qué se trata? Bueno, el tema, la idea de la primera reunión de comunicación, ahora pues pensando en este grupo tan bueno que se ha ido formando acá, TeamSpeak, sería precisamente pues reunirnos con dos propósitos principales, digamos. Nosotros desde que iniciamos el movimiento, digamos, lo principal que hemos trabajado es coherencia y pues también tener como un cuidado serio en las respuestas que le damos a la gente. Mucha gente llega de diversos lugares del país preguntando todo tipo de cosas o interpretaciones del movimiento. Entonces normalmente pues como voceros, digamos, nos ha tocado dar la cara muchas veces, responder. A ciertas formas hemos tenido todo tipo de discusiones. Digamos que podemos ya dar fe de muchos miedos o de muchas apreciaciones o muchos logros que se pueden ver en Colombia a través de la comunicación. Pero ahorita, definitivamente, pues aprovechando que después del día Z de la avenida Jack Fresco había una convocatoria mucho más grande, ha crecido el movimiento, se ha compactado y hay definitivamente muchas manos en esto, pues la idea es poner las comunicaciones pues en tono precisamente a la primera fase del movimiento, que es la información, pues la divulgación, crear esa masa crítica de gente enterada y no solamente enterada, sino educada. Por eso este tema de las modas que hablábamos ahorita es tan importante y es que lo hemos vivido nosotros mismos en el movimiento. Hemos visto gente que lo ha tomado como moda. Uno a veces tiene como moda ciertas o documentales para recomendar, páginas para ver y mucha gente puede venir y irse, ¿sí? Y eso es primero, es normal, es asimilable, pero pues hace parte presente de la cultura en la que estamos. Es una cultura de modas en las que pues mucha gente pues entra al tema del nuevo orden mundial y llega ahí y se conecta por eso y solo se queda con eso. Yo creo que la gente que en últimas más sólida está en el movimiento, y lo hemos visto con la comunicación, es las personas que definitivamente entienden el problema de los recursos, que definitivamente se identifican con el planeta, que definitivamente hemos tenido una coherencia inmensa en las personas que se han reunido alrededor del movimiento. El mismo movimiento se ha purgado a sí mismo, acá ha llegado gente que inclusive le ha interesado hacer en Colombia pirámides con la imagen de Sedgers, Colombia, y en últimas no ha afectado absolutamente nada porque pues todo cae por su peso y finalmente nosotros lo que hemos, no hemos sido muy, lo que hemos intentado hacer es coherentes, vuelvo y repito. Entonces, llegando a esto, la reunión tiene el principal objetivo. Sí, ¿qué pasó, Dick? Ya no te oímos. ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Listo. Qué pena. Entonces, no, lo primero es el boletín. El boletín, la idea es crear un boletín atractivo, bien diseñado, algo que no sea sencillamente un chorro de información, sino que realmente sea, primero, suprima de alguna manera el spam, no sea información spam que llega por Facebook o llega por la red social o llega por el correo. La idea es que sí tenga una periodicidad, pero sea coherente, que maneje una información que finalmente no se llene de cualquier cosa. Digamos, en el blog, la intención del blog ha sido, yo que lo he trabajado como la edición del mismo, que es finalmente recibo las recomendaciones de la gente y pues se hace como un juicio de valor, digamos, a lo que se publica o no. Obviamente hay veces, digamos, como verán pocas o nulas cosas, verán sobre la política de Colombia presente, porque desde el principio hemos entendido que no queremos entrar en discusiones que pueden llevar o a malinterpretaciones o pueden terminar como cualquier cosa termina en este país. Sencillamente en ese sentido no somos un movimiento político. Entonces hemos hecho esas claridades, pero en el boletín realmente queremos tener una información clara, digamos, por ejemplo, que el boletín tenga unas secciones regionales, que la gente pueda, digamos, por ejemplo, si en Cali o en otras ciudades alguien quiere en el próximo boletín dar una noticia sobre una reunión, sobre un evento, sobre quiere dar una recomendación, etcétera, lo puede hacer. Digamos, espacios como la página, espacios como c3colombia.com o espacios como el blog pueden ser utilizados colectivamente en todo el país. Entonces, las recomendaciones se pueden centralizar de nuevo, pero finalmente se hace el filtro, pero se publica. Y pues el boletín, la idea es que tenga esto, las publicaciones, las noticias de lo que se está haciendo en el país y, por supuesto, las principales noticias, ojalá ya traducidas, o los principales videos que salgan del movimiento internacional y pues obviamente de Peter Joseph y lo que haya en otros países, por supuesto. La idea es, pues esto va relacionado con el segundo punto, que es el manejo de las redes sociales. Digamos, por ejemplo, Ning, Cervias Argentina nos dio un ejemplo muy bueno de lo que pasa en una red social que uno no sabe manejar. En Ning se pueden publicar, es un tipo de red social mezclada como con Twitter, mezclada como con un resto de cosas, y finalmente, que a propósito ya se cerró, creo que gracias a Dios, que no funcionaba como mucho. Y entonces Cervias Argentina empezó a ver muchas publicaciones de gente que se metía a publicar cualquier tipo de cosas, y cuando alguien accedía a Cervias Argentina veía esa información y pensaba que el movimiento de alguna manera la estaba mostrando, la estaba expresando, porque cualquiera puede publicar ahí. Entonces eso de alguna manera llevó a unas discusiones, a unas malinterpretaciones, ese tipo de cosas es lo que más nos interesa cómo manejar acá. Y es que tanto en lo que es publicaciones, como sea el boletín, como sea las reuniones, como sea la página, como digamos, tengamos una claridad muy buena en el mensaje que expresamos, no seamos totalmente, no seamos anti nada, sino precisamente seamos proactivos, ¿sí? Es mejor ser proyecto Venus que anti Rockefeller, definitivamente, es mucho más ejemplar, es mucho más propositivo, y en últimas a eso nos podemos encaminar. Entonces, pues, yo qué sugeriría, que la reunión, la idea es que sugerir una reunión la próxima semana, no sé si el sábado, no sé si en últimas ustedes les gustaría participar en ella, la gente que no está en Bogotá, y pues sería muy interesante, pues la podemos hacer virtual, se puede hacer el intento con tanta gente, o también podríamos hacer una reunión virtual fija sobre solo el tema de comunicaciones para hablar sobre estos temas. ¿Quién le gustaría, por ejemplo, hacer el diseño del boletín? ¿Quién le gustaría manejar las redes sociales? ¿Quién le gustaría, por ejemplo, manejar los envíos de Facebook? ¿Quién le gustaría, por ejemplo, manejar, bueno, tantas otras cosas que en última necesitan una mano y que pueden, además, pues ayudar al movimiento si se hace muy bien, sin confundir? Súper. Una cosa... ¿Cómo han pensado, no sé si han pensado de pronto este boletín, han pensado guardar algún historial que quede registrado en alguna parte para que uno pueda consultar los boletines anteriores, o qué han pensado, Andrés? ¿Qué han pensado? No, Dick. Bien, digamos que nuestro historial podría estar tanto en el Paperworks como en PDFs. La idea sería tener, no es estrictamente como lo hace Argentina, que tiene el Z News, que además, y no, tampoco sería el modelo de Z News, que pues es un periódico de muchísimas cosas, ¿no? Este sería mucho más corto. El presente de la idea sería tampoco agobiar a la gente, que fuera más de hipervínculos, que llevara a eso, y pues en ese medida también se podría mover a otras plataformas y podría servir de banco. Pienso yo que ya, digamos, en los archivos, todo eso, pues yo o cualquier persona nos podemos responsabilizar en guardar. Pero ahorita que hablábamos sobre un reporte y sobre lo que se ha hecho en el movimiento y las personas nuevas que no saben lo que se ha hecho y lo que se ha avanzado, sí podría ser muy interesante que en comunicación hagamos un proyecto como un tipo de diario o periódico sobre lo que ha pasado. un tipo de instructivo sobre, mire, mira, pasó esto hace un año y medio, luego este tipo de gente se ha reunido, algo atractivo, pero pues que sea bonito y que pueda en última servir. En esto pienso que todavía nos falta mucha ayuda femenina, definitivamente, mucha mano, mucha estética. Yo sé que, bueno, los hombres también tienen mucha estética, los femeninos no tienen nada que ver en eso, pero sí, sí nos falta mucha mujer, mucha proactividad, y pues puede ser algo que desde el equipo de comunicación se puede ganar si se piensa bien. Sí. Oye, sigue, Kat, sigue. Si no, Kat, estás escuchando la tecla o se está activando el sonido, solo el micrófono. Ay, sí, lo siento. Es que no sé qué pasa. ¿Lo tienes activado con una tecla o con la voz? No, con la tecla, pero ya sé que ya identifiqué la tecla. Qué pena con todas. Tranquila, está quedando grabado para que todo el país lo escuche. quería decirte que me parece excelente que pues se tomen el espacio de Teamspeak para las reuniones de comunicación. Me parece excelente porque pues, de las personas que están en otras ciudades, pues si bien hay bastantes personas aquí en Bogotá interesadas, puede haber muchas personas en otras ciudades que también quieran participar y tengan mucho que aportar. Entonces me parece excelente y totalmente en lo que necesites que te ayude o en lo que pueda ayudar, con mucho gusto. Pues digamos que lo principal ahorita sería con David, digamos, bueno, vamos a hacer la convocatoria y el poll, y pienso que como estamos haciendo reuniones cada 15 días, pero cada 8 días nos vemos informalmente, bueno, todo el tiempo, pero puede ser cada 8 días que no haya reunión de temas generales, además pues porque chévere que en esta reunión de temas generales, eventualmente pues cada equipo venga y dé un reporte de lo que ha hecho, etcétera, pero eventualmente se está haciendo y seguirá haciendo cada vez en la medida que los proyectos mejoren, pero digamos que chévere, pensaba yo que ese jueves que se salta, puede hacer de comunicación a lo mejor un espacio, a lo mejor haya otro espacio ahí subdividido en diseño, o puede hacer un espacio comodín, digamos, viene un proyecto o algo de innovación material, entonces pues necesitan el espacio, pues lo utilizan ese jueves, pero que ese jueves que sobra sea como ya tomado como ese comodín útil para el equipo. Súper excelente, sí, de una. ¿Cómo le ponemos a la subsala, Dick? ¿Le ponemos equipo de comunicación, reunión equipo de comunicación? De Juanes. Ahí estás diciendo y haciendo. Bueno, otra cosa del equipo de comunicación en un reporte, digamos que sí es importante, es para el blog, digamos que se ha ido creciendo en número y en visitas, y pues que es un portal presente de información y de educación. Pues definitivamente, pues es importante, definitivamente no sobran los reenvíos, no sobra echarse las leídas, digamos, y lo que más me interesa de este mensaje es pedirles recomendaciones. Si usted está, les llega un correo muy bueno y definitivamente, pues obviamente hay correos que todo el mundo los ha leído y son forwards, pero digamos, a mí me toca hacer un proceso de selección muy vasto y reviso muchos correos que me llegan de todas las recomendaciones, pero definitivamente, eventualmente también necesitaría ayuda en el blog y en la medida que crezcamos para el proceso editorial de lo que se publica o no. Pero por ahora sí, las recomendaciones que tengan, envíenlas a mi correo al saveguestcolombia@gmail. Si vio algo y vio algo ayer, definitivamente tienen la señal de que debe publicarse, lo publicamos. Entiendan pues que obviamente hay temas muy particulares, muy precisos, que pueden herir susceptibilidades demasiado grandes. Digamos, ustedes no dan una sola publicación sobre el tema de Colombia, entonces, aunque si ven claramente alusiones a que nos interesa, que comprendemos el tema de Colombia, pero lo estamos viendo desde una perspectiva global. Es que realmente, pues finalmente, cuando uno mira el problema de países, todo se resume en mirar la perspectiva global. Pero bueno, en últimas, les pido el favor, si tienen alguna recomendación ya la pueden publicar, etcétera. De pronto, Dick, lo que podríamos hacer es más adelante o en algún momento abrir un correíto especialmente para las sugerencias del blog. O podría ser, no sé, si compartido entre el blog y el boletín, un correo para que así la información llegue ahí, o todo el mundo que quiera mandar algo, si quiero mandar un artículo súper chévere que encontré o que escribí, lo pueda mandar ahí. Y así varias personas pueden, así como hacemos con el de Sideways Colombia, pueden entrar ahí para revisar las publicaciones del blog. Bien, una forma de saber si ya se publicó algo en el blog y por eso nos pueden ayudar presente para no enviar algo que ya se haya publicado es entran al blog en la sección derecha, ahí están las etiquetas o mejor ponen búsqueda. Y seguro si usted pone, por ejemplo, las botellas, entonces le va a aparecer el documental de las botellas o ahorita, antier publicamos la segunda parte del Dinero es Deuda, está bastante interesante. Ahorita mañana estaba pensando en montar algo de Adam Curtis, pero hay muchas cosas, hay demasiadas cosas que publicar, hay muchos blogs, entonces por favor, envíen. Wow, Kat. Listo, gracias. Está bien, Kat, no te preocupes. Listos. Y no sé qué, si alguien quiere comentar algo más sobre este tema. Juki, no sé si estás escuchando, pero hablando de las camisetas y de los diseños, pues precisamente en esta primera reunión la idea también es conectarnos con el equipo de diseño, con la gente que ya está inscrita en los equipos y presente para empezar a mover bancos de imágenes que se puedan mover a través de todo el país. Entonces, pues si estás interesado y no estás inscrito a lo mejor en el equipo, estoy seguro que a lo mejor sí, pero o conoces gente de tu ciudad que ya está haciendo cosas, es el momento de decirles que entren y con eso ya empezamos a trabajar todos juntos. Sí, yo me inscribí al de comunicación y pues sí, precisamente por eso preguntaba lo del lineamiento un poco, porque pues me parecía importante, o sea, a manera de incentivo se nos ha estado ocurriendo hacer, pues estampar varias camisetas y regalarles, ofrecer para cuando hagamos nuevas reuniones, invitando a la gente pues por la página de Facebook. Regalar la camiseta, pero entonces obviamente queremos regalar algo que guste y pues que llegue, que la gente que tenga un impacto, que la gente trate de acercarse a preguntar, porque pues por lo que decía ahorita, lo conspirativo como que no funciona, entonces sí, algo con el proyecto Venus, pero pues sí, claro, me gustaría pues hablar mejor, o sea, qué ideas tienen o qué clase de guías les gusta también para implementar en el mensaje. Está haciendo un poco de ruido tu micrófono, Juki. De pronto la conexión, puedes revisar la conexión. Kat está diciendo que ella puede ayudarte con eso, sí, o que puede ayudar con eso. No, re bien. Yo creo que en el correo de. Vamos a poner la link del correo. Listo, ya quedó entonces creado el subcanal dentro del canal de Colombia. Ahora hay un canal que se llama Equipo de Comunicación. Y entonces para que ahí puedan haber las reuniones los jueves que no son, o los otros jueves, los que no son reunión internacional. Es decir, la primera sería el próximo jueves. ¿Sí, Dick? Bien, Sí. digamos que falta, bueno, ahorita falta ver especialmente qué sale del poll, a ver cuánta gente se reúne en Bogotá, pero ya fijo, las personas que estén acá y se quieran reunir, ojalá sería muy interesante para tratar los temas ya específicamente del equipo de comunicación que vamos a utilizar en todas las ciudades y de una vez coordinar. Nos vemos el otro jueves seguro acá, pero también estamos pendientes de la reunión presencial. Ah, o sea, quieren hacer primero una reunión en Bogotá y luego el próximo jueves sí hacer aquí a virtual nacional. Pues si no sé si hay quórum, si la gente que estamos acá quiere estar, ya de una estamos el otro jueves y nos reunimos a hablar de una de lo del equipo de comunicación a nivel general, sería muchísimo mejor, inclusive si se da antes de la reunión, que probablemente es el sábado siguiente. Entonces, sí, no, sí, ya el otro jueves quedamos de una acá, nos vemos. Sí, yo me apunto de una. Perdón, no entendí, ¿el equipo de comunicación se va a reunir el sábado? Es la idea que vamos a sugerir, pero pues realmente podemos poner sábado, domingo en la página que vamos a enviar. Ahí está, tú puedes votar, puedes poner sábado, domingo y puedes poner inclusive la hora en las que tú podrías. Y entonces él nos da como una idea de qué es lo que la gente más puede y ahí seleccionamos. Entonces, pues no sé, si ya tienes una idea, si no puedes el sábado, dinos de una vez y la cuadramos para domingo o lo que sea. Importantísimo que estuvieras y conocerte. Vale, quizás yo creo que el sábado por la tarde estaría bien. Recuerda, Andrés, en lo posible grabar la reunión si no se puede en video. Bueno, casi siempre se puede en video, aunque sea con un celular o con una cámara de fotos, grabar o con un computador, con la camarita web de un computador. grabar la reunión o tomar foticos para ese material poderlo guardar como parte de todo esto que queremos luego poder mostrar que sí se están haciendo cosas y reuniones y que están pasando cosas. Chévere hacer un buen registro. Listo, bien, de hecho creo me parece que ha sido una reunión bastante dinámica y productiva, excelente. Si quieren, rápidamente hablamos, pues hicimos las presentaciones, los reportes regionales, hablamos sobre cómo las personas nuevas se pueden vincular, identificamos dos grupos ahí y todo, analizamos material que ya teníamos y pusimos una dirección para seguir trabajando y eso quedó ahí en un Pirate Pad para seguirle trabajando. Bastante chévere, excelente, me parece una muy buena cosa para hacer que se trabaje más en eso y sacarla adelante. Otra cosa fue este Pirate Pad que empezamos a adelantar sobre las acciones que se pueden implementar y aplicar para ir quitando soporte al sistema, que fue el tema que surgió en la reunión pasada y lo pudimos tratar hoy. Y tratamos este tema extenso del equipo de comunicación sobre el boletín y las publicaciones del blog y cómo se va a hacer eso y la próxima reunión. Inauguramos nueva sala aquí del equipo de comunicación y chévere, excelente. Entonces, llevamos 2 horas de reunión. Normalmente yo trato de parar la grabación a las 2 horas y que oficialmente la reunión termine a las 2 horas porque pues yo sé que uno está cansado después de un día largo de trabajos y trabajan desde temprano. Entonces, es un buen tiempo y si quedaron temas pendientes los pasamos para la otra reunión. A propósito, al final del Pirate Pad podemos poner temas para la siguiente reunión. Si tienen algo en mente o algo así, lo podemos ir poniendo. Entonces voy a parar la grabación. Igual nos podemos quedar aquí un rato hablando de lo que quieran hablar, como lo que quieran. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo más antes de que termine la grabación. Un saludo a un familiar o un mensaje para la historia. Listo, excelente. Entonces voy a parar la grabación. Nos podemos quedar aquí un rato hablando igual. Entonces oficialmente terminamos la reunión. Los que se quieran quedar, bienvenidísimos.